Muy buenos días, amigos y amigas de Planeta Alterno, para los que nos están sintonizando en www.radiocce.com y por la 940 en AM. Este es otro domingo más de música, de acompañamiento de la mejor información aquí con Planeta Alterno. Yo soy Daniel Cárdenas y para mí es siempre un gusto estar con ustedes. Y a los tiempos que nos volvemos, a los tiempos que puedo estar aquí tras los micrófonos de la radio Casa de la Cultura, también agradecemos a todas las personas que nos están sintonizando tanto en www.radiocce.com como en el Facebook Live de Planeta Alterno. No se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como @planetaalterno. Y lo que acabamos de escuchar para iniciar este domingo bastante espectacular y bastante peculiar, puesto que hoy es el Día de la Madre, y mandamos también un saludo a todas las mamás, a todas las personas que nos están escuchando, sobre todo a las mamás. Y lo que, como decía, acabamos de escuchar fueron a Los Prisioneros con una de sus canciones más icónicas, La Voz de los 80, una canción bastante animada, bastante llena de ritmo, llena de ese, llena de esa característica que tenían Los Prisioneros, ¿no es cierto? Y ahora vamos a saltarnos a la escena ecuatoriana, ¿no es cierto? Vamos desde la región amazónica del Ecuador, vamos a escuchar a la agrupación Ayahuasca con su canción Despedida. Vamos. Muy bien, esto fue Ayahuasca con su canción Despedida. Ayahuasca es una de las agrupaciones que se ha estado poniendo ya en la escena independiente, que ha tenido su relevancia, que ya tiene su nombre dentro de la escena ecuatoriana. Y como lo escuchamos, sus letras y su composición están llenas de algunos de otros ritmos. Tiene varias influencias de diferentes ritmos y una letra bastante, bastante poderosa, ¿no es cierto? Pero no nos quedemos solo en eso. ¿Qué tal si escuchamos la siguiente canción de Ayahuasca? Vamos a escucharla y seguimos aquí en Planeta Alterno. We'll be right back. que escuches porque eres mi amigo. Yo tengo todo mi pasado, lo llevo envuelto en un montón de vicios, lo llevo aquí sentado al lado. Como verdugo quedará castigo. Mencionarte que yo nací al borde del abismo, a mi madre no la conozco, ella cayó en aquel instante mismo y me criaron los espectros, mi callejón y mi boca de fríos, mi escuela fue la de un soldado que va a la guerra sin fusil y herido. Fue la canción Espectros de Ayahuasca, y como dice su letra, levántate, que la vida es más bella si la tienes con quien compartir. Este es uno de los mensajes que tiene esta canción, y como mencionábamos antes, Ayahuasca tiene una amplia gama de mezclas entre diferentes ritmos, como lo escuchamos en esta canción. Tiene mezclas entre el jazz, el rock and roll y muchos más, ¿no es cierto? Y no se preocupen también que el día de hoy también tendremos a una invitada especial. Ellos son parte de la delegación de la obra de teatro El Último Mambo, Que Nadie Nos Quite Lo Bailao, de la actriz ecuatoriana Jenny Portilla. Ellos estarán con nosotros en unos pocos minutos más. Mientras tanto, nosotros saltémonos de escena. Vamos a la escena española con la agrupación Saratoga. Esta canción se llama En Tu Cuerpo. Y reírte en todo de ti. arropada junto a mí, destapando el antifaz de tu cuerpo. Besarte es sentir el calor del infierno. Miradas cómplices de nuestro juego. Y sentarme junto a ti y saber que estás ahí. Esta canción te hará son Saratoga y esta fue la canción En tu cuerpo. Aprovechamos para enviar un saludo a la banda Deep White de parte de Justin Figueroa. Gracias por estarnos siempre sintonizando y siempre escuchando la mejor música aquí en Planeta Alterno. No se olviden también que pueden descargar la aplicación de Radio CCE en la Play Store. Búsquenla como Radio CCE y es súper rápida, súper ligera, súper chévere. También tenemos ahí transmisión de video en vivo. Vamos ahora a escuchar también, vamos a saltarnos un poco de género, ¿verdad? En este momento vamos a escuchar a la agrupación San Alejo con una canción muy conocida. Esto es El Diablo. Malo, malo, el diablo es malo y nos corrompe. Rompe desde niño, lo sabía y no hice caso, caso. El diablo es malo y nos corrompe, rompe. Malo, malo, el diablo es malo y nos corrompe. Rompe desde niño, lo sabía y no hice caso, caso. El diablo es malo y nos corrompe, rompe. Malo, malo, el diablo es malo. Muy bien, ellos son San Alejo y esta canción se llama El Diablo. San Alejo es una de las bandas colombianas de pop rock proveniente de Manizales, formada en Bogotá por Sebastián Yepes, Jerónimo Salazar, Federico González, Fabián Flores, Mauricio Ramírez, Edwin Ortiz y Ricardo Narváez. Sus letras y su música tienen varios estilos y ritmos, los cuales han desembocado en este tipo de música tan tan interesante que es la que nos tiene San Alejo. Ahora vamos a saltarnos un poco, vamos a ir con una banda ecuatoriana de rock pop conocida como Equilibre. Esta canción se llama Cuéntame. Yeah. Son Equilibre, y esta es una de las canciones que está dentro de su primer álbum Junto a Ti, que se llama Cuéntame. Equilibre es una banda de pop rock ecuatoriano, la cual nace en el 2003, y tras componer los temas que formarían parte de su primer álbum Junto a Ti en el 2007, en el cual canciones como Cuéntame, Compraré una botella, Junto a Ti y Dame una señal, se destacaron de forma inmediata en el 2006 y 2007, consiguiendo así los primeros lugares en los rankings de popularidad locales, convirtiéndose en una de las propuestas musicales con mayor acogida para el público ecuatoriano. Luego, con más, su segundo material discográfico, su música cruzó fronteras en el 2010. Llegaron a Colombia, Argentina y demás países de la región sur. Para 2011 y 2012 giraron por todo el Ecuador, ofreciendo más de 150 shows en diferentes escenarios con su tour Contando los Segundos. En el 2013 recibieron una invitación a los festivales Strawberry Music Festival, reconocido a nivel mundial en el género pop, y también el Meet in Beijing, un encuentro cultural en China, donde compartieron escenario con artistas como Kenny y Travis. Así también se creó en el 2014 y parte del 2015, su banda se dedicó a formar el nuevo disco, Popularidad, el cual fue grabado y mezclado en Grava Studios y Mapiri Studio en Quito, y masterizado por el ingeniero Ted Jensen en Sterling Sound en New York. Y así también tenemos mucho más de esta banda, la cual es una de las bandas más reconocidas a nivel del pop rock ecuatoriano. No se separen, llevamos por unos pequeños momentos a una pausa, a unos mensajes de Radio CCE. No se separen, que regresamos con más de Planeta Alterno. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Viva el Festival de Arte Urbano Imaginario! Del 13 al 21 de mayo. Por el Día Internacional de los Museos. Prepare su agenda y participe desde las 9 de la mañana en los eventos de teatro, conferencias, exposiciones y Feria de Arte Urbano. Le esperamos para juntos festejar el Día de los Museos en el Festival de Arte Urbano Imaginarios, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Le esperamos. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 15 de mayo a las 7 de la noche estará en el escenario Ballet Latinoamericano Calpañán, con la presentación de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano, parte de la identidad cultural de nuestro país. Le esperamos en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos ya de regreso después de este mensaje de Radio Casa de la Cultura. No se olviden que nos están sintonizando a través de la 940 en AM y por www.radiocce.com. También nos están sintonizando a través de nuestro Facebook Live, arroba Planeta Alterno. Y aprovechando eso, también enviamos un saludo para todos los oyentes que nos están sintonizando por allí. Un saludo para Pierre Constaín, el cual nos dice saludos amigos de Planeta Alterno y saludos para todas las madres. Gracias, amigo, por estar siempre sintonizándonos. Y como estamos escuchando, vamos en este momento a experimentar un poco con la música estadounidense. Vamos con una de las baladas tipo rock, la cual fue bastante, bastante conocida y hasta el día de hoy es bastante escuchada. Ellos son No Doubt con la canción Don't Speak. Every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go, and if it's real, I don't want to know. Don't tell me. bien, esta fue la canción Don't Speak de la banda No Boat. Esta banda es una banda formada en 1986 en Anaheim, California, en Estados Unidos. Su música estuvo en sus inicios profundamente influida por el ska, evolucionando posteriormente hacia el New Wave. Sus miembros son Gwen Stefani, Tony Callan, Eric Stefani, Adrian Young, John Spencer, Alan Mead, Gabriel McNair, Chris Leal y Phil Jordan, entre otros. Sus géneros están dentro de lo que fue el ska punk, el rock alternativo, el new wave, el dancehall, el pop rock y el synth pop. Además, tuvo varios premios, entre ellos el MTV Music Award al mejor video pop, premio Grammy a la mejor actuación pop vocal de grupo o dúo. Así también tenemos mucha más información sobre esta banda. Ahora vamos otra vez a saltarnos hacia la escena española con una de las bandas bastante conocidas dentro de lo que es el heavy metal y un poco el folk y el power. Ellos son la agrupación Sauron con su canción Dracum Nocte. Thank you. son Sauron con su canción Dracum Nocte. Aprovechamos también para enviar un saludo para Lenin Pasaca, quien nos está escuchando desde Quito. Un saludo para ti y muchas gracias por estar sintonizándonos siempre aquí en Planeta Alterno. Si hablamos un poco sobre la agrupación que acabamos de escuchar, Sauron, ellos anteriormente se llamaban Sauron Lambert. Ellos son un grupo español de folk metal. Se denominan a sí mismo y a su género como el juglar metal, un conglomerado de música rock, folk y celta, aderezado con letras basadas en la literatura, principalmente leyendas, poemas y romances, también en cuentos tradicionales, con un trasfondo crítico, cultural y social. Algunas de sus letras, así como el nombre de su banda, tienen una temática relacionada con la novela del Señor de los Anillos del escritor J.R.R. Tolkien, y también con la literatura clásica y la tradicional andaluza. Sauron se formó en 1996 tras la ruptura de Rapid Heavy Flaming. Sus fundadores fueron Narcy Lara y José Luis Godoy, a los que se les unió Antonio Ruiz y Abraham Reyes Facio. Ellos tienen varios álbumes, los cuales también, entre uno de ellos está dedicado 100% a la temática de El Señor de los Anillos. Ahora vamos a escuchar también a un grupo muy muy conocido dentro de lo que es el heavy metal y el power metal español. Ellos son la agrupación Warcry con su canción Nana, pero esta es una versión diferente. Esta es la versión del 2017 del álbum Momentos. Vamos a escucharla. Se ha ido, pero pronto ha de volver. Cuando suenen sus tambores, de seguro moriré. Han muerto todos los míos, solo yo sigo en pie. Todos eran mis amigos, pero pronto los veré, pues yo también estoy herido, herido de gravedad. Los al ver correr mi sangre, la vida de mi escapar, de este cuerpo mal herido, que nunca dudo en arriesgar vida en pos de un sueño que ya no conseguirá. Me ataré a mi estandarte, fiel símbolo de mi fe. Si llega antes la muerte, que ellos me encuentren en pie y desafiante, como yo siempre viví. Que tengan claro en sus mentes que yo jamás me rendí, y estoy perdiendo el sentido, ya casi no puedo ver. Muerte, espera un momento, que pronto han de volver. Veo venir una dama sonriendo hacia mí. Si esa dama es la muerte, ¿quién tiene miedo a morir? Viene cantando una nana de mi tierra natal. Me la cantaba mi madre, nunca la podré olvidar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, son Warcry con la canción Nana. Warcry es una banda de power metal fundada en el 2002 en España, cuando el vocalista Víctor García y el baterista Alberto Ardínez fueron separados de la agrupación Avalanche. A mediados del 2001, mientras trabajaban en esta banda, el vocalista Víctor García y Alberto Ardínez decidieron grabar un álbum con las canciones de Víctor que ambos estaban tratando en sus ratos libres. Warcry siempre había sido la idea de Víctor de una banda. En el 92 formó una gran agrupación llamada Warcry, participando como guitarrista, pero se disolvió en el 94, cuando se convirtió en el guitarrista rítmico de Avalanche. El segundo álbum de Warcry, El Sello de los Tiempos, fue lanzado el 1 de diciembre del 2002 a través de su propia compañía Jaws Records y se apoyó en la distribución en Avispa Music. Las críticas sobre este disco fueron positivas. Kerrang dijo que la banda liderada por Alberto Ardínez y Víctor García ha demostrado con este disco que la superación es posible. Ellos trataban sobre letras de carácter épico y mitológico. Luego fueron traspasando de poco a poco hacia las letras de tipo personal y experimental sobre vivencias que se tenían. Entre ellas están sus últimos discos como el disco Momentos, realizado en acústico en el año 2017. Ahora vamos a escuchar también a otra banda española. Ellos son Kraken, con un tema muy pero muy diferente. Esta canción se llama No me hables de amor. Me atormentan sus mentiras. bien, estos son Kraken. Kraken es una banda de hard rock y heavy metal en español de origen colombiano. Fue fundada en la ciudad de Medellín en junio de 1984. Tuvo un gran auge en Colombia e Hispanoamérica desde los años 80 y llegó a sonar en Europa y América y en países como Estados Unidos, México, Argentina, Canadá, Perú, Ecuador y España, entre otros. Su vocalista y líder fue Elkin Ramírez, el cual se mantuvo como su líder hasta su deceso hace 2 años, el 29 de enero del 2017. Con esto, damos por finalizada esta emisión de Planeta Alterno, pero no se olviden que pueden sintonizarnos todos los domingos a las 10 de la mañana en la www.radiocce.com por la 940 en AM y por nuestra transmisión en Facebook Live en @planetaalterno. Yo soy Daniel Cárdenas y como siempre es un gusto acompañarlos. Hasta la próxima.